Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. Presenta Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Charlemos. Estamos aquí en el estudio Félix Ortega y una de las cosas más importantes de este espacio de radio es poder conversar de forma distendida con quienes nos visitan este estudio. Y esta ocasión, de una manera muy particular y para mí muy interesante, el poder hablar con tres jóvenes que están comprometidos con sus actividades que hacen en su barrio y están dispuestos a ocupar su tiempo en brindar a las actividades que ellas organizan ese tiempo que tan necesario para poder desarrollarlas, la planificación, el desarrollo y seguramente la posterior valoración del trabajo que ellos llevan a cabo. Y queremos dar bienvenida pues a un joven que ya estuvo aquí en este programa, y es Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. ¿Bien? Sí, todo muy bien. Muy contento de repetir. Preséntanos a tus amigas que hoy invitas al programa, por favor. Sí, por una parte ha venido Ana Belén. Sí, bueno. Y Paula Martínez. Hola. ¿Y por qué las has invitado, amigo? Porque son unas chavalas muy capacitadas que estaban conmigo en la, digamos, la responsabilidad de difusión del torneo y tenía muchas ganas de venir a la radio, de a ver este espacio tan bonito que era, y tenía muchas ganas de estar aquí y las invité. Bueno, pues ya sabes que es tu casa y puedes invitar a tus amigas y amigos para que podamos compartir conocimiento, experiencia, en fin, tener todas esas inquietudes que podamos compartir a través de la radio. ¿Qué es la JOC, Ana Belén? Pues para mí la JOC es un movimiento obrero que formamos los jóvenes y no sé, que es responsable de muchas acciones que llegan a la revolución, que se llama así en la JOC, y que es como eso, una revolución en la actualidad para las personas de ahora. ¿Revolución es un cambio? Sí. Un cambio en, pues, en la mentalidad, los pensamientos. ¿Y estamos bien de pensamiento o nos falta un poquito de pensamiento? A ver, yo creo que nos falta un poquito, sí, en sí. Algunos temas. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, la lucha del feminismo, puede ser un tema. Luego, también tocamos mucho la competitividad en el deporte, que vemos que no es necesaria. Que ¿no es necesaria la competitividad? Sí, que nosotros también luchamos por eso, porque el deporte sea un juego donde nos lo pasemos bien y estemos todos juntos con nuestro equipo y que no sea ir a ganar, sino pasárselo bien con tus amigos, y por eso hacemos, por ejemplo, el torneo 24 horas, para dar ese ejemplo. ¿Pertenecer a la JOC es importante, interesante, es atractivo, Paula? Sí, claro, nosotras, Ana y yo, llevamos mucho tiempo formando parte de este movimiento, llevamos unos 4 años y nosotras personalmente hemos notado mucho cambio en nuestra personalidad, porque yo, por ejemplo, antes era súper tímida, y gracias a la JOC y a la gente que, pues, que hemos conocido, yo, por ejemplo, no estaría aquí si no hubiera entrado en la JOC, porque yo no podría hablar contigo porque no te conozco, entonces. Bueno, ahora ya nos conocemos, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora hablar. Sí, somos amigos. Oye, y pertenecer a la JOC y todo ese compromiso, dice ella, hace 4 años, ¿a qué edad empezaron las chicas? Ella es súper pequeña, 12, es que lleva muchísimo tiempo. 12 años, 12, y ahora tenemos 16, 17. Ajá. Claro, como para entrar a la JOC es como un proceso, pasa como un proceso como de iniciación, por así decirlo, que en el que tú básicamente como que vas aprendiendo a ver si quieres estar en la JOC, porque esto no es una elección libre, y si tú quieres estar en la JOC, pues tú vives como ese proceso, y si después de ese proceso tú eliges estar, pues genial, y totalmente invitado a venir y a participar en todo lo que se realiza desde la JOC. La situación esta de hacer tantas actividades, que hay muchos planes, hay muchas actividades por llevar a cabo. ¿Qué cosas tenéis en mente? ¿Cómo se planifica todo esto? ¿Qué lo trae o lo debatís? ¿Cómo se hace todo esto? Porque tenéis ofertas muy variadas para los jóvenes, ¿no? Sí, por ejemplo, muchos de los jóvenes que forman parte de la JOS, sobre todo de nuestra edad, adolescentes, suelen llegar por Judabal, que es una escuela deportiva. Y hay fútbol y voleibol, y por esa escuela suelen llegar muchos jóvenes que ahora forman parte del movimiento. Ya. ¿Y los jóvenes se entusiasman con eso? ¿Se entusiasman? Sí, sí. Además, como ya te he dicho antes, lo de la competitividad, al final sí. Le acaba gustando lo de pasárselo bien y a ganar. Uh-huh. Y al final, pues eso le anima a ir, por ejemplo, a nuestros talleres de verano, que ya se van a terminar ya mismo. Uh-huh. Pero están muy ilusionados todos. Vamos, ha venido un montón de gente nueva. ¿Y las propuestas resultan atractivas? ¿La gente participa? ¿Y vosotros, que sois los organizadores, lo tenéis todo bien pensado, planificado? ¿Se corrigen muchas cosas? ¿Cómo se hace eso? Sí, bueno, nosotros nos reunimos bastante porque, por ejemplo, para las últimas acciones que hemos hecho, hemos estado haciendo encuestas por los institutos para ver qué temas son los que le interesan realmente a los jóvenes, y a partir de los resultados de esa encuesta, pues hemos hecho los talleres de verano. ¿Y qué talleres para ti son los más atractivos? ¿Tienen mejores resultados? Pues, por ejemplo, ayer fue el de feminismo. Sí, a ver, es que yo fui a ese taller y hicieron como varias dinámicas y mezclaron como varios programas así famosos de la televisión y lo juntaron con los temas del feminismo, con frases feministas y tal. Y estuvo bastante divertido porque te enteras de muchas cosas sin tener que centrarte en... ¿Y tú te dabas cuenta que esos programas son machistas o tienen frases que claro, no... Claro, te acabas dando cuenta. Que no favorecen a la imagen de la mujer. Sí, la verdad que hay muchos comentarios de algunos presentadores que también que no se dan cuenta solo las personas que ven el programa, sino las personas que están involucradas, los famosos que van allí y eso. ¿Y qué programas son los que...? A ver, pues por ejemplo uno así que me suena ahora es por ejemplo el de Antena 3, El Hormiguero. Pues sí. Es un programa que en el que Pablo Motos muchas veces suele decir algo que se va un poquito de la rama. Eso es un claro ejemplo. ¿Y las mujeres no se dan cuenta de eso? Mira que tiene éxito ese programa, ¿no? Sí, mucha gente, o sea, muchas mujeres famosas, actrices o lo que sean, suelen ir y al final acaban saliendo diciendo, ostras, pues hay un comentario o me han usado para hacer esto que no... O, por ejemplo, hay luchas de sexo, no sé qué, y hay cosas así que no, que se sale un poco fuera de lugar. Sebastián, ¿la gente se da cuenta que las situaciones que pueden cambiar, los jóvenes pueden cambiar las situaciones, y esos objetivos como que se notan, se ven, se comprueban, se constatan? Sí, totalmente. A partir de la JOS, nosotros nos dimos cuenta de que los jóvenes podemos relacionarnos y crear actividades nuevas. Por ejemplo, el torneo 24 horas que se realiza este fin de semana, básicamente es algo creado por los jóvenes. Es algo que ellos son los que, a partir de lo que las necesidades que ven y a partir de sus deseos e intereses de cómo crear esa actividad, realizan la actividad. Entonces yo creo que la JOS como que te da la perspectiva de existe la posibilidad de cambio cooperando con la corresponsabilidad y con otros jóvenes. Y se puede llegar al cambio. La cosa es que también los medios de comunicación, como que muchos medios de comunicación, sobre todo los grandes, como que manipulan y hacen ver como que es imposible, como que no se puede cambiar nada, cuando eso es mentira, porque lo estamos demostrando en cada una de las actividades que llevamos a cabo en la JOS. Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Paradigma Radio. Las noticias desde su fuente, sin restricciones ni intereses. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio. Paradigma Radio es tu radio. Desde pequeño me impusieron que tenía que ir a la escuela y hacer lo que me dijeran los profesores sin rechistar. Que estudiara, que tenía que sacar buenas notas y conseguir un título si quería ser alguien en la vida. Pero si se supone que la escuela te prepara para tu vida adulta, creo que hablo en nombre de muchos cuando digo que se olvidaron de enseñarme las cosas más importantes de la vida. A mí nadie me enseñó a votar, pero... pero me obligaron a aprender que antes de comer hay que rezar. No sé cómo funciona el sistema parlamentario, pero el profesor me hacía bullying por mi vestuario. No se incentiva la iniciativa ni motivan a las mentes creativas con distinta perspectiva. Haz lo que yo te diga y no lo que yo hago. Crean robots idiotizados pa' no pensar demasiado. Nadie me enseñó cómo pagar impuestos, ni si estos son robados inflando los presupuestos. Disculpe, profesor, me he comprendido el temario, porque hay tanto político y tan mal servicio sanitario. 13 años me costó entender que venimos a la escuela a probar y no aprender. Memorizar para olvidar en este cubículo es ridículo. No importa si eres Einstein, sino el título. Creando engranajes para ganar dinero sin enseñarte las bases de la economía primero. Es fácil manejarnos con la cabeza bien hueca sin saber lo que aceptamos al firmar nuestra hipoteca. ¿Qué es un preservativo y para qué se usa? Venga, no digas tonterías y hazme ya esa hipotenusa. ¿Recuerdas los cuadernos estudiando hasta en verano? ¿Pero a ti te han enseñado tus derechos humanos? En números romanos que nunca utilizaré, pero no primeros auxilios que podrían salvar vidas. Aprendí sobre el espectro de la luz que no se ve, pero nunca a comer sano o a cultivar mi comida. Nuestra conocida, la generación perdida, una juventud aburrida y de aspiraciones prohibidas, mentes atrevidas sometidas a ser prisioneros que su única salida es escapar al extranjero. Nadie me enseñó cómo conseguir un trabajo, pero que si no destaco yo voy a ser el fracaso. Te imponen la religión, no importa que puedas sentir, me habláis de paz y me educasteis para competir. Jamás me mencionaron las leyes de mi país, ni cómo se aprueba una ley cuando es nueva, ni si yo puedo elegir o si alguien decide por mí. Pero a mí me consuela que en mi escuela aprendí latín, ¿eh? Si es que todo cobra sentido cuando fabricar idiotas es el único objetivo. Y mucha gente dice no, si los culpables son los padres. Si me educas bien a un niño, esa es la historia interminable. Partimos de la base, que la base no se sostiene. Si lo que hay ahora es malo, es mucho peor lo que viene. Ser feliz es un derecho, pero se nos ha olvidado. Los niños quieren aprender, pero no crecer para ser esclavos. Continuamos en este Charlemos que se viste de juventud, ¿eh? A pesar de quien dirige el programa no es joven, pero sí los jóvenes que están aquí presentes. Ana, las actividades que se programan, ¿es para todo el año o para el verano particularmente o no? A ver, la JO se forma como de grupo y esos grupos hacen acciones. Cada grupo elige su acción y su tema, por así decirlo. Nosotras, Pablo y yo, por ejemplo, estamos en el mismo grupo, se llama Los Anillos, y hacemos acciones sobre todo últimamente feministas, nos hemos metido más en ese tema y nos estamos centrando. Pero cada grupo hace sus propias acciones y tal, pero después las vamos a poner en conjunto. Y así, las acciones que más se esperan durante todo el año por la JO es el torneo 24 horas, el campamento de la JO, el más esperado por todos, y las acciones varias. ¿Cuántos grupos hay, Paula? Vosotros sois Los Anillos, ¿qué grupos hay? ¿Qué otro nombre tienen? Bueno, hay muchísimos grupos porque la JO también no es solo de Córdoba, hay también por todo el mundo. Entonces, bueno, actualmente en Córdoba hay un grupo en Villarrubia, hay otro grupo en el sector sur. ¿Y qué nombres tienen? ¿No sabes? Pues el del sector sur se llama JO que sonrisa. Y bueno, hay muchísimos grupos. Además, también nosotros en el campamento nos juntamos un grupo de toda Andalucía. Entonces también eso te abre puertas a conocer muchísima gente. ¿Y el anillo por qué? El anillo porque, bueno, nos enseñaron una historia y la moraleja era básicamente que todas las personas somos joyas en nuestro interior. Aunque seamos diferentes, somos igual de valiosas la una que la otra. Entonces, pues por eso nos llamamos Los Anillos. Sí, además que nos preguntaron el nombre, que pusiésemos un nombre al grupo y para el día siguiente todas llevábamos los anillos. Así que imagínate, vamos. ¿Ya? ¿Y te sientes anillo? Sí. ¿Y cuál es la filosofía del anillo? Pues bueno, eso más o menos que te he dicho, que todas las personas somos valiosas. ¿De joya de personas? Sí. Y eso de... Fíjate, ayer escuchábamos cómo... Por la radio, siempre escucho radio. Cómo se están modificando algunas células para hacer copias de personas y tal. Pero se llegaba a la conclusión que somos realmente irrepetibles. Somos únicos, ¿no? ¿Te consideras única también a ti? ¿Tú te consideras única? ¿Yo? ¿Sí? Yo la verdad que sí, me considero única. Porque, a ver, puede haber una chica que también tenga mi gusto, pero eso no significa que sea igual que yo. Y yo pienso que es que todas las personas somos una. Cada persona tiene un mundo, tiene su idea y ninguna es igual que otra. Pero eso no alimenta el ego, Paula, el que ser yo única, soy fantástica, soy extraordinaria. A ver, yo creo que no. A ver, cada persona es diferente y eso es lo que nos hace especiales. Si fuéramos todos iguales, ¿qué sentido tendría la vida, no? En fin, buenas ideas, ¿no, Sebastián? Las actividades que se programan, ¿son atractivas? ¿Les gusta a los jóvenes? Sí, más que todo porque parte de sus necesidades. En plan, los talleres que hacemos y llevamos a cabo son siempre basándonos en lo que hemos visto que ellos requieren y los jóvenes buscan. Porque, por lo que he comentado un poco antes, la HOT lleva esos grupos, lleva acciones propias de esos grupos, pero después, a nivel ya, en este caso de Córdoba, lleva acciones conjuntas. Sobre todo este proceso de verano, lleva la acción de los talleres, que son talleres que se hacen todo el mes de julio. Que o sea, ¿ya se han hecho todo o falta alguno? No, falta alguno todavía. La semana, ¿cuál falta? La semana que viene es de música, no, de arte, la semana que viene, y la siguiente es de música. ¿Que el arte no es música? Sí, el arte también. ¿O música es arte? Ambas, yo pienso que son ambas. Lo que pasa entonces, es ¿cuál es la diferencia? Que uno se va a basar más en el arte a la vez de pintar, del movimiento del cuerpo también, que es como una especie de body expresión painting. Corporal, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y el de música va a ser un poco más con instrumentos y con otro tipo de arte, que para mí también es arte, que también soy músico, o al menos me considero músico. Ah, ¿sí eres músico? ¿Sí? ¿Qué tocas? Sí, rapero, por así decirlo. Ah, pues entonces Lito ya lo conocías. Sí, ¿no? Claro. Ah, bueno, vale. la música, el arte, esa es la expresión corporal, ¿consideras tú, Ana, de que nosotros no nos manifestamos corporalmente? Somos muy... Sí. ¿Muy inexpresivos o no? Sí, sí, yo creo que como que nos cohibimos mucho a la hora de expresar nuestros sentimientos. Es uh-huh. decir, por ejemplo, ahora la palabra amor se ha convertido en algo que o sea, amor puede tener amor hacia muchas cosas, no solo hacia una pareja, ¿sabes? Y eso, por ejemplo, me he ido dando cuenta con la ayuda de la host que se puede tener amor a tu perro, ¿sabes? Se puede tener amor a un familiar, a un amigo, pero no solo a tu pareja. Es decir, que estar enamorado no significa... O sea, es una relación así, no sé. Complicada, ¿no? Sí, sí, es complicado, la verdad. Y, oye, ¿y el amor ese también se hace extenso a la naturaleza, a todo lo que nos rodea o qué? Claro, cada persona tiene unos gustos y siente diferentes sentimientos hacia diferentes cosas y por eso es que vamos a organizar ese taller, porque es ahora, cuando somos jóvenes, que tenemos que aprender cuáles son los sentimientos que tenemos, porque tú puedes decir estoy bien o estoy mal, pero no sabes realmente qué sentimiento tienes. Y definir el amor, ya que hablamos del amor, ¿cómo lo definiríamos el amor? Bueno, yo creo que el amor, no sé, es el sentimiento más bonito, pero a la vez también puede ser malo, porque no sé, si tú estás con una persona que tú le quieres y esa persona no te quiere, puede llegar a ser complicado. ¿Y alguna otra definición, no solamente de pareja, Ana? Pues el amor, otra definición. Como tú decías muchas cosas, amor animal, sí, amor, sí, pero claro, sí. Cuando decimos amor, pues, ¿cómo definiríamos el amor? Pues, a ver, es que también hay gente que dice que está enamorada de su trabajo, ¿sabes? Por ejemplo, a ti te gusta mucho la radio y estás enamorado de la radio, supongo. Pues, estoy pilladito. Pues eso, es como... Lo quito, o sea, perdido. Es que yo creo que no tiene una definición... así explícita, ¿sabes? Sino que es algo muy abierto, para cada persona puede significar una cosa. Por eso antes lo que hemos dicho, de que cada persona es un mundo, pues para mí el amor puede ser una cosa y para ti puede ser otra. Oye, pero el amor es una cosa, ¿Sebastián? No. Yo creo que el amor es un concepto... Tú que eres un artista, venga. El amor lo puedes ver desde muchos puntos de vista porque es como un concepto. Y tú le das el punto de vista que quieras y es súper amplio. Pero pienso que el amor es el pilar fundamental de cualquier cosa que hagas. El amor por tu trabajo, por lo que hagas, por tu familia, el amor por la juventud, en el sentido de luchar por los jóvenes, luchar por tus derechos, amor por esa revolución de cambio, eso también considero que es amor. Oye, luchar, el amor es luchar, ¿o no? Sí, sí. ¿Hay que luchar por el amor? Sí, a ver. Depende de la mano. Estamos metiendo en un jardín, me parece, pero está interesante saber, claro, desde los jóvenes, la perspectiva de los jóvenes. Los viejos ya hemos recorrido muchos años por esta vida y tenemos unos conceptos ya supuestamente muy distintos. Pero si el amor es una lucha, un poco complicado, ¿no? Hay que entrenarse, ir al gimnasio para estar cachas y vencer el amor, ¿cómo es? Yo pienso que primamos que tienes que tener el amor hacia ti mismo. Eso también lo he aprendido. Pues seguimos sin decir que es amor. No, o sea, a ver, que tú dices amor a ti mismo, que te vale. Respeta. ¿Qué quiere decir amor a mí mismo? Pues respetarte y quererte como eres. Es decir, no quejarte de que tienes las piernas gordas, por ejemplo, no. Decir, mira, soy así y me quiero. Y no sé, es una cosa así, en plan, que tú te quieras a ti mismo, porque si no los demás va a ser muy difícil quererlo. Pero entonces, ¿es abstracto, es físico el amor, como el Paula? Bueno, es diferente para cada persona. Yo pienso lo mismo que Ana, que si yo no me quiero a mí misma, no puedo ni querer a nadie más ni a nada más, ni dejar tampoco que me quieran a mí. Primero tengo que tener amor propio, que no es ser una egocéntrica, es quererme y respetarme tal y como soy. Son cosas diferentes. ¿Y cuesta eso? Sí. ¿Y a ti te cuesta, Ana? A ver, sí me cuesta, sí, mucho. Sobre mucho. Todo con esta edad, la verdad. Uy, uy, uy. Esa edad, mira, hablan unas ancianas personas aquí que están aquí. Los jóvenes como nosotros, pues mira, tienen una capacidad de amar, no veas tú. El hecho de tener actividades tan interesantes, porque el conversar con los jóvenes es un aprendizaje extraordinario. Y yo te agradezco, Sebastián, que hayas decidido venir a la radio y compartir estos momentos de programa de Charlemos con dos chicas que tienen mucho que decir. Pero también hay más jóvenes que supongo que tendrán muchas más cosas que decir también, ¿no? Sí, totalmente. Tanto en la HOS como en otros colectivos, segurísimo. Y que tienen muchas actividades que sacar adelante, muchas ideas muy buenas y muchas ideas que buscan un poco eso, responder a necesidades de los jóvenes. Porque al fin y al cabo, en este caso la HOS es un colectivo creado por jóvenes y para jóvenes, en el sentido de que intenta cubrir como sus necesidades. No solamente... ¿Pero tú cómo llegas a esa conclusión de que hay ciertas necesidades? ¿Haces un sondeo? ¿Conversas con los jóvenes? Claro. ¿Estás al tanto de lo que ocurre en su entorno próximo? ¿Y cómo hacemos eso? Claro, porque al fin y al cabo nosotros también somos jóvenes, entonces, y nos relacionamos también con jóvenes. Entonces partimos también de nuestras necesidades, porque muchas veces son las mismas que las de otros jóvenes. Y también lo que ellos mismos han dicho, hacer sondeos en institutos, hacer entrevistas, hacer acciones, que digas, mira, pues esta es la necesidad y cómo podemos combatir esta necesidad. Por ejemplo, el proceso de verano parte de esa necesidad, de falta de un ocio gratuito también de los jóvenes de los barrios, y en este caso de Valdollero. Oye, la encuesta que hacéis, Ana, en los institutos, ¿los jóvenes también participan o son reacios? O están diciendo estas... ¿No? A ver, es que... A veces, ¿no? Sí, a veces. Es decir, nosotras, nuestro grupo, fuimos hace poco... Pues para presentar los talleres, ¿no? Sí. Y no sé, todos como que se animan un montón en el momento, pero después realmente ves que no, que muchos se acercan, muchos no. ¿Sabes? ¿Y eso a qué se lo atribuyes, Paula? ¿Que tienen pereza, no quieren, no se quieren comprometer? Bueno, también hay de todo. No les gusta lo que le ofrecen, ¿no? Y nosotras en las encuestas que repartimos preguntamos qué les gustaría que se diese en los talleres de verano, y hubo gente que puso respuestas muy buenas, muy originales, y también hubo otras personas que ni respondieron y que les daba igual. ¿Hay alguna respuesta muy tonta? ¿Os acordáis de alguna? Buah. A saber. Diferente. Sí. Especiales. ¿No se pueden reproducir? ¿No se pueden reproducir por un micrófono? Sí. A ver. No me acuerdo. Hubo una chica que me acuerdo que puso taller de fotografía. A mí eso me llamó mucho la atención. Ajá. Sí, luego a mí también me llamaba la atención hacer uno de teatro. Pero claro, es que eso es mucho más complicado y eso, mucha gente lo votaba. También pusimos un ejemplo de graffiti, por ejemplo, o de canto, creo que fue también. Bueno, ese se va a hacer, por ejemplo. ¿El de canto? Sí, ¿cuándo? La semana que viene, el jueves. Puedes decir la fecha, El jueves 19. 19. El 19. No, porque el martes 17 tenemos. Que lo estoy viendo yo ahí en el calendario, 19. Que no. No hay ningún calendario. Joder. ¿Sí? 19, sí. Sí, y el martes 17 nosotros vamos a hacer uno que le hemos llamado el arte de sentir, que es el que hemos dicho antes del arte, y vamos a hacer varias dinámicas que nos parece muy el atractiva. Arte de sentir. Sí, es un nombre muy bonito. Qué bonito el nombre, sí, ¿no? Sí, es muy bonito. ¿Es un arte sentir? ¿Qué es? Bueno, más bien lo que pretendemos con ese taller es también lo que... No, yo te pregunto, ¿es un arte sentir? Sí. ¿Por qué? Porque con los sentimientos puedes expresar otras cosas que piensas, ¿no? Que normalmente no expresas. ¿Es difícil que los jóvenes expresen, Sebastián, o tenemos temores o vergüenzas o que conozcan lo que pensamos? Yo creo que estamos bastante... ¿Tú lloras? Yo sí, yo lloro. Sí, en la vergüenza llorar, ¿no? En abierto, en antena. Porque al fin y al cabo nos cohiben mucho. La sensación de que cuesta expresarte, de que siempre te han dicho que no hay que llorar, no hay que... Sobre todo... Los hombres, sí, por el tema del machismo y el patriarcado, en plan los roles de género. En plan, los hombres no lloran, las mujeres sí, o ciertas actividades para mujeres, ciertas actividades para hombres. Hay que romper ya esa barrera totalmente, uh-huh. Que eso se quede, que todos somos iguales y diferentes también, en el sentido de como personas, pero que no tienen que asignarme una etiqueta ni un rol por ser hombre o mujer. ¿Las actividades que van a ser de 24 horas, en qué consisten, Ana? ¿El torneo de 24 horas? Pues, a ver, como dice su nombre, es un torneo de deporte. Hasta ahí llego. Sí. De dos días, bueno, un día entero y luego un poquillo de... Ea. Y que son 24 horas, también me he enterado. También. Sí. Bueno, y a ver, hay tres deportes. Bueno, están, a ver, baloncesto, voleibol y fútbol. Y luego están los juegos alternativos, que ya son tipo zumba y cosas así, para la gente que no quiere hacer el deporte. Y nada, ajedrez, pues... ¿Qué? ¿Ajedrez? ¿Ajedrez? Ah, no, ¿sí? ¿También? Sí, sí. Pregunto. Pues sí, sí hay. Es un deporte, ¿no? Sí, sí. Y nada, muy divertido porque, no te lo vuelvo a repetir, que es para pasártelo bien y sin tener que pensar en ganar. Es decir, que tú allí no ganas nada, sino que participas y te lo pasas bien. Y nada, todo con tu amigo y eso. Y cuando, o sea, si no quieres ni hacer deporte ni participar en los juegos, pues también tenemos una barra donde también... O sea, es un torneo... Benéfico, donde se gana dinero para el campamento de la HOC, para ayudar a los jóvenes que no pueden aportar su dinero. ¿Hay que pagar alguna inscripción o no? No. Es cuando tú pides en la barra, por ejemplo, cuando te inscribes en los deportes, sí, que tienes que dar un euro, la barra es barata, pero tienes que pagar un eurillo, cosas así. Uh-huh. Y eso nos ayuda a la HOC a poder ayudar a los jóvenes que quieren venir al campamento y no tienen... mucho dinero. Oye, la barra, ¿puedo comprar una cerveza? Sí, alguna sí, claro, una cerveza. ¿El alcohol en los jóvenes? ¿Qué? ¿El alcohol en los jóvenes? No, eso no se puede vender, creo. Hay que ser mayor de edad. Claro. Sí. Ajá. Bueno, ¿y esas 24 horas este año qué tienen de particular respecto a otros años? ¿O igual que todos los años? Cada año es diferente porque tú no sabes lo que va a pasar, no sabes la gente que va a ir, pero normalmente sí... Sí, es lo mismo. Empezamos por la mañana. Son fútbol, baloncesto y voleibol. Son tres deportes, ¿no? Sí. Uh-huh. Empiezas por la mañana, estamos haciendo partidos y la gente también se anima a ver los partidos y anima a los equipos. ¿Y ya tenéis ya la lista de participantes o todavía no? Sí, se está formando ahora mismo. Se está formando ahora, ¿no? Sí, el último día para inscribirse es este jueves de 6 a 7 en el local de la HOC. ¿Y dónde está ubicado el local de la HOP? Para alguien que quiera inscribirse. La calle Santa Eufemia, número 3. Muy bien, Santa Eufemia, número 3. ¿Es en el barrio? Sí, en el barrio de Valdolleros también. Valdolleros también. Vale, y la próxima semana canto. Bueno, cuando termine todas estas actividades, podríamos volver a charlar valorar todo este trabajo de esta temporada, de todas las actividades que habéis participado. ¿Sí? Y así poder pues sacar cuenta de asunto, ¿no? Del asunto. Sí, sí, claro. Si os parece bien. Es muy interesante. Encantado, sí, encantado. Bueno, pues yo le puedo decir a los oyentes que es un placer hablar con los jóvenes. Eso que pensamos y a veces comentamos, que los jóvenes da la impresión que pasan de todo y no se comprometen, no hacen nada. Y cuando encuentras jóvenes como estos chicos, estas chicas, que están comprometidas y comprometidos para las actividades, para los demás y para los demás jóvenes y para la ciudadanía en general, da gusto hablar con ellos y es un placer que participen en una emisora como la nuestra, que es una emisora abierta a toda la ciudadanía, porque nuestra razón de ser es precisamente una emisión de radio para la ciudadanía. Por lo tanto, quedáis invitados para otra ocasión, y a lo mejor en otra ocasión hablaríamos a Ana y Paula, porque estudiáis humanidades y no otra cosa, ¿no? Pues sí. Podríamos sí. profundizar en eso. Sebastián, sí. No sé cuándo comenzarás tus programas, pero... Ojalá vamos pronto. A la expectativa aquí, ¿no? Ojalá pronto. Ya se está maquinando algo, ya, sí, ya daremos que, información. Ya nos contarás algo, ¿no? Exactamente. Amigos oyentes, esta ha sido nuestra charla de hoy con este grupo de jóvenes de Valdellero, de la JOC, y que ha estado Ana, Paula y Sebastián, sí. para poder compartir con nosotros las actividades que van a llevar a cabo estos días, concretamente este fin de semana, y vamos a encontrarnos seguramente, y espero que sí, después que acaben todas estas actividades, para poder hacer un análisis de los resultados, la participación y lo que significa trabajar por los demás desde la juventud. Así que enhorabuena por vuestro trabajo, amigo. Muchísimas gracias. Gracias. Ana, y gracias, Paula, gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Paradigma Radio, la radio de la ciudadanía y para la ciudadanía. ¿Cuántos de vosotros os levantáis por obligación cada día, a la misma hora? ¿Vais a estudiar o a trabajar en algo que no os gusta? Y os repetís una y otra vez. Es lo que hay. Mientras paguen, ya vendrán tiempos mejores. Pero los años van pasando y nunca llegan. Venga, pongámonos en la mejor situación de la vida de ensueño que nos venden desde pequeños. Terminamos nuestros estudios con buena nota y encontramos un trabajo estable de 8 horas con un sueldo que te permita pagar tu alquiler o tu hipoteca, tener tu perro, tu gato, tu tele gigante, tu coche, tus caprichos, tus cositas con tu pareja. Vale. ¿Y ahora? ¿Te quedan 50, 60 años en los que, qué? ¿Como mucho podrás aspirar a tener unas semanas de vacaciones al año? ¿Ahorrar para cuando te jubiles y luego no puedas disfrutar ese dinero? ¿Porque eres demasiado viejo para todas aquellas cosas que tenían que llegar y ahora todo te da pereza? Yo no puedo. Yo es que no estoy hecho para esta vida que me venden, en la que la gran mayoría de personas que conozco están muertas en vida. Que lo único que les motiva a levantarse por las mañanas son las facturas que tienen que pagar. Luego los padres, con el que harás cuando seas mayor. Deja ya tus tonterías, ya harás lo que quieras cuando puedas pagarte tus propias cosas. Tienes que ser una persona de provecho. Vale, ahora eres un adulto. Has hecho todo lo que se supone que debías hacer para vivir bien y te reencuentras a un amigo que hace mucho que no ves y te pregunta: «Hey, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es de tu vida?». Estoy seguro que le respondes sin pensar: «Pues nada, estudiando, trabajando, lo de siempre». Tanta gente se siente vacía, perdida, no sabes qué camino tomar. Estás angustiado porque el tiempo pasa y tienes que decidir si sigues estudiando, qué carrera tendrá más salida, si te pones a trabajar y en qué para tener el futuro que quieres. Pero ¿cuál es el futuro que quieres? No el que te han metido en la cabeza desde pequeño, no, el que tú desearías para ti. ¿Sabéis? Una de las preguntas que más me han hecho a lo largo de mi vida es ¿qué no sabes hacer? Y mi respuesta siempre es la misma: lo que todavía no me he propuesto aprender. Por una vez, trata de ser sincero contigo mismo. ¿A qué te dedicarías si pudieras elegir cualquier oficio sin importarte nada más que lo que deseas? ¿Quieres ser mozo de almacén, cajera de un supermercado o dependiente toda tu vida? Seguro que no. Probablemente te gustaría ser cantante, escritor, deportista profesional, tener tu estudio de tatuajes, chef de tu propio restaurante, no sé, trabajar viajando por el mundo. Pero en lugar de eso tienes un montón de ideas y sueños que no las llevas a cabo por el que dirán, porque tus padres prefieren que hagas otra cosa, y te pones excusas y más excusas diciéndote a ti mismo: me falta dinero, me faltan medios para desarrollar mis ideas. Pero en realidad te pasa lo que le pasa a muchísima gente. Lo que tienes es miedo. Miedo a fracasar. Dicen que la paciencia es la madre de cualquier ciencia, pero te aseguro que el tiempo corre sin importarle lo paciente que seas. Mucha gente se sienta a esperar su tren, pero cuando llega no saben reconocer si es el suyo y se quedan en el andén, mientras ven cómo se cierran las puertas, dejando una herida abierta. El tren jamás pasó de vuelta. Hay una estrofa de Rubén Darío que suele recitar mi abuela con Alzheimer cuando tiene sus momentos de lucidez, que dice: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. y a veces lloro sin querer. Si tienes un sueño, lucha por él ahora. No esperes a un futuro que ni sabes si existe. No sigas los consejos de gente que intenta darte clases de cómo triunfar en la vida cuando ellos han fracasado, sino fíjate en lo que hicieron mal para no cometer esos mismos errores. Alguien dijo una vez, solo podrás hacer realidad tus sueños si cuando llega la hora sabes estar despierto. Tiene sentido, ¿no? Sé por experiencia que nadar a contracorriente es muy frustrante, que habrá muchísimos momentos que querrás mandarlo todo a la mierda. Pero dime lo que realmente sientes cuando te hablas enfrente del espejo y le intentas mentir a tu reflejo, poniéndote ese disfraz de otro clon más con miedo a tomar las decisiones importantes para tu vida. ¿No te has sentido siempre raro, extraño, como si hubieras parado en la estación equivocada? Pues si de verdad sientes que ese es tu tren, no esperes a que se cierren las puertas. Si sigues luchando por lo que quieres, la alarma que tienes dentro de ti va a sonar tarde o temprano. Si tienes miedo a caminar, pues te fabricas tus alas, aprendes a volar y a decir adiós. Porque lo sabes. Sabes que lo único que realmente quieres es ser libre hasta el día que cierres los ojos por última vez. Busca dentro de ti. Solamente tú sabes lo que realmente quieres. Tienes que dejar ya de esperar a que ocurra un milagro, porque nadie va a venir a tocar a tu puerta.